Amigos, cuando ya tenemos 8 de la mañana y 9 minutos, vamos a hablar de un tema muy importante. El tercer festival Quito Chelos constituye un proyecto pedagógico musical que convoca a violonchelistas y músicos en general a partir de una jornada en beneficio de la educación musical, el arte y la cultura del país. Este evento se lleva a cabo del 7 al 12 de julio. Para conocer detalles sobre este festival, nos acompaña el día de hoy David Naranjo. Buenos días, David, bienvenido. Buenos días, Darío. Buenos días, Laura. Es un gusto estar aquí, a la vez que les agradezco por el espacio y la oportunidad para hablar sobre estos temas. Pues bien, como lo habías mencionado, ya es la tercera edición del Festival Quito Chelos. En realidad, este proyecto inició en 2015 como un encuentro de violonchelistas y gracias a la acogida que tuvimos y a la participación de maestros internacionales pudo convertirse en un festival que este año conmemora su tercera edición. Bueno, al inicio de este saludo para David, escuchábamos ahí los chelos, que ya los vamos a ir escuchando paulatinamente, porque hoy vamos a conocer de este instrumento. ¿Qué es un chelo? A ver si podemos contar la historia. Si quieren una historia más detallada, les recomiendo el libro de Las aventuras de un violonchelo de Carlos Prieto, que es justamente el violonchelista de quien tomamos el nombre porque nos inspiró gran parte de su trabajo. Bueno, el violonchelo es un instrumento de cuerda frotada de la familia del violín, es el bajo de la familia del violín. La característica trascendente de este instrumento es que es muy versátil. Entonces, debido a su versatilidad, tiene esa capacidad de tocar en ensamble, ya que con el violonchelo podemos tocar registros muy bajos hasta notas muy altas. Entonces, esta capacidad le permite al violonchelo tocar diferentes partes de orquesta, de repertorio propio, e incluso se asemeja mucho a las partes corales que tiene. ¿El violonchelo también tiene oportunidades de hacer conciertos solos? Sí, justamente el violonchelo nace primero como un instrumento de acompañamiento para hacer los bajos en las partes orquestales. Sin embargo, ya a mediados del siglo XVIII, XIX, ya se ve su versatilidad, su potencialidad para tocar como solista y tiene un amplio repertorio solista bastante virtuoso, bastante melódico. En esta oportunidad del festival vamos a tener un recital de violonchelo con piano y también de violonchelo solo, en donde vamos a poder escuchar justamente ese repertorio desde el barroco hasta bastante repertorio contemporáneo, en el que se puede ver claramente cómo se ha ido evolucionando en la técnica del violonchelo. ¿Qué debe conocer nuestro público de los 100.9 Cultura FM y 940 AM y todos quienes están conectados en nuestra página sobre este instrumento? ¿Cuáles son sus elementos y sus particularidades? Bueno, creo que técnicamente no es necesario que lo conozca. Lo que debe sentir es un gran interés, un gran gusto por la música y tener la mente dispuesta a pasear por estos parajes que les vamos a dedicar con nuestra música especialmente escrita para ensamble de violonchelos. Entonces, no es necesario ser todo un conocedor, sino tener esa pasión por escuchar música. Bueno, para que nuestro público se ubique en este momento, el violonchelo es el que es un poquito más grande del violín. Sí, es como un violín mucho más grande. Va al piso. Sí, va al piso, se lo toca sentado. Actualmente están buscando la manera de tocarlo de pie porque da mucha más libertad tocar un instrumento de pie, pero clásicamente el violonchelo se lo toca sentado debido a sus dimensiones. ¿Cuántas cuerdas tiene este instrumento? El violonchelo tiene 4 cuerdas, afinadas en la, re, sol y do. La, re, sol y do. Sí. ¿Diferente al violín? Sí, el violín está afinado un intervalo de quingésima, se dice, arriba. Quingésima. O sea, toca más agudo el violín. Pero son de la misma familia. Muchos de los timbres se funden cuando se tocan juntos de estos instrumentos, pero cada uno tiene su particularidad. ¿Hay muchos violonchelistas aquí en Ecuador? Lo que nos gusta de este festival es que se hace una convocatoria abierta a músicos de todo el país. En las primeras ediciones, por ejemplo en 2015, que fue el primer encuentro, tuvimos la participación de 13 violonchelistas de Quito. Pero a medida que se abrió la convocatoria y fue creciendo el festival, también aumentaron el número de participantes. Y este año tenemos el gusto de contar con alrededor de 45 violonchelistas que tocaremos en el concierto de clausura. Entonces, sin duda, es un espectáculo ver a 45 violonchelistas de un gran rango de edades, porque tenemos también niños inscritos, ejecutando obras de adaptaciones de orquesta, de música popular y propias del ensamble de violonchelo. Entonces, hay una gran participación de violonchelistas del país. Ahora, del país, hablamos del país, de las diferentes también, provincias. ¿Hay alguna provincia que no se ha hecho presente? Bueno, siempre es un poco más complicado llegar a los extremos del país, porque si bien es cierto que se trata de difundir la música, todavía el proceso de la educación musical está bastante centralizado. Entonces tenemos participaciones principalmente de las provincias como Pichincha, de Guayas, de Azuay, o sea, específicamente de las capitales. Sí. Ajá. Estos 40 violonchelistas tendrán una fase especial, se unirán todos. ¿Cómo será el proceso de este encuentro del 7 al 12? Bueno, como había mencionado al inicio, el festival tiene su parte pedagógica. Entonces, las actividades iniciarán desde el día 7 de julio hasta el 12 de julio. Los conciertos serán del 9 al 12, entonces los días anteriores a los conciertos y en los horarios previos a los conciertos se realizarán talleres, clases magistrales, clases individuales, preparación y ensayo con los ensambles, todo ello para realizar los diferentes conciertos. Como tú me habías preguntado, estos 45 violonchelistas se unirán en la Orquesta Unificada de Violonchelo para tocar en el concierto de clausura dirigida por nuestro invitado este año, que será Germán Marcano, de Venezuela. De Venezuela. Sí. Los talleres que ustedes van a compartir, ¿cuáles serán las temáticas que van a abordar? Bien, como creemos que la música también necesita una formación integral, además de los talleres estrictamente que hablen de música, se dictarán talleres sobre yoga, sobre técnica Feldenkrais, que es muy dedicada a los movimientos, sobre tai chi aplicada a la música, a la ejecución del instrumento, y también algo muy específico que es cómo ha ido evolucionando la técnica de ejecución del violonchelo. ¿Y nos puedes comentar, ampliar un poquito ese proceso de cambios que se van dando paulatinamente con este instrumento? Bueno, la evolución del violonchelo tiene una historia bastante interesante, desde el cambio de la forma del instrumento, las técnicas de ejecución. Antes, muy antiguamente, el violonchelo se tocaba únicamente en el registro grave. Ahora el violonchelo tiene pasajes agudos muy virtuosos que se comparan con la agilidad del violín. Entonces, es muy importante ver cómo personas, cómo violonchelistas han ido ingeniando nuevas técnicas para poder ejecutar las cosas más variadas en este instrumento. Entonces, estos temas son los que se van a ir abordando para hacer un acercamiento especialmente a los jóvenes violonchelistas a cómo ha ido evolucionando esta técnica. David, ¿usted es violonchelista? Sí, yo soy violonchelista. ¿Se graduó aquí en Ecuador o tuvo que salir a otro país? No, yo estudié con maestros nacionales acá. Tuve la suerte de estudiar con un gran violonchelista como es Eddie Jumbo. He tomado también clases con Elsa Lewin, que es de Reino Unido, y con Amelia Rivadeneira, que es una excelente violonchelista que tocó inclusive en la camerata de aquí de la Casa de la Cultura. ¿Qué mensaje le darías a la juventud, a los niños también, a los padres de familia, para que descubran a este instrumento como es el violonchelo? Bueno, como había dicho antes, es descubrir la pasión que se tiene por la música. O sea, en general debemos dejar que haya pasión en nuestra vida, y si sienten que la música es su pasión, pueden aventurarse por practicar este instrumento que aún no es tan conocido en el país. Entonces, a los padres de familia, apóyenles a sus hijos, déjenles ser, que persigan sus pasiones, y si hay la oportunidad de que su pasión sea el violonchelo, dedíquenle todo el tiempo, apóyenlos, escúchenlos, vayan a sus conciertos y vivan con ellos de esta experiencia de enriquecimiento musical. David, usted ha estado al frente de que se desarrolle este festival del violonchelo desde el inicio? Bueno, hemos estado un grupo de personas muy comprometidas del ensamble de Chelos Prieto, a la cabeza una querida amiga muy dedicada, muy apasionada por el trabajo que estamos haciendo, que es el Cerazo. También hemos trabajado con Iván Favara, quien es, estuvo estudiando en la Universidad de Montreal justamente violonchelo, a quien le debemos mucho el contacto con los maestros invitados que van a venir. Te adelanto la noticia, este año vamos a contar con la participación de Diego Diashkov, que es un violonchelista canadiense de un nivel extraordinario. La verdad es un lujo contar con su participación. Entonces, estos contactos lo hemos podido hacer a través de Iván Favara. Y con la colaboración de muchos de nuestros queridos colegas violonchelistas que han pertenecido al ensamble Chelos Prieto, que hemos conocido a lo largo de esta trayectoria musical. Entonces, es del trabajo de mucha, mucha, mucha gente. ¿Dónde funciona Chelos Prieto? Bueno, Chelos Prieto no tiene una sede oficial, pero estamos radicados acá en Quito. Entonces nosotros buscamos los espacios para realizar ensayos, para realizar nuestros conciertos, y siempre estamos tratando de encontrar estas oportunidades de difundir esta música para violonchelo. ¿Cuántos lo integran? Actualmente estamos integrando 6 violonchelistas. Es un número variable porque las obras para violonchelo tienen la particularidad de adaptarse para diferentes números. Entonces puedes encontrar desde dúos de chelo, tríos, cuartetos, hasta obras para orquesta de chelos como las que presentamos en el Festival Quito Chelos. ¿Cómo has visto, no, si bien es cierto nos dijiste que ha ido creciendo, engrandeciendo el mundo de los chelos, pero eso sigue dándose o se ha mantenido? Bueno, yo pienso y he notado que se sigue creciendo mucho la tendencia de tocar este instrumento, especialmente por la forma en que se ha difundido a través de los medios masivos de comunicación. Nos gustaría, sí, que la gente se motive a través de la difusión de este tipo de música, pero también nos gustaría, como es el objetivo del festival, difundir la música nacional escrita para ensamble de violonchelo, la música nacional adaptada para ensamble de violonchelo. Entonces, es genial que esté creciendo toda esta tendencia por querer tocar el violonchelo, por querer escuchar su música, pero a la par de eso nosotros queremos que se difunda nuestra música nacional, música contemporánea y música arreglada específicamente para este instrumento y los ensambles. En este caso, ¿ustedes trabajan para adaptar a los chelos a la música ecuatoriana o sí se encuentra ya estas partituras listas? Bueno, hay composiciones dedicadas ya para ensamble de violonchelo, hay arreglos realizados para ensamble de violonchelo. Por ejemplo, tenemos un gran amigo que nos ha ayudado mucho en adaptar esta música para ensamble de violonchelo, que es Leonardo Cárdenas. Él ha hecho algunos arreglos de música nacional dedicadas para el ensamble de violonchelo, considerando todas las particularidades que se debe tener en cuenta al momento de hacer arreglos. Yo también he escrito algunos arreglos para ensamble de violonchelo porque es algo que me gusta mucho y porque creo que es necesario realizar todas estas actividades en pos de la música. Una de las curiosidades también que tenemos en este mundo del violonchelo es, si bien es cierto, muy poco se conoce que se va a dar este festival, pero ustedes ya a medida que va a pasar este evento ya empiezan a planificar. Si hay algún violonchelista que nos está escuchando, ¿cómo puede mantenerse en contacto con ustedes para pensar ya en un próximo festival? Nuestro objetivo es que este festival se mantenga, que siga creciendo. A los violonchelistas o músicos en general que escuchan, porque también en el marco del festival se ofrecen clases de música de cámara, les invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Festival Quito Chelos, o también pueden buscarnos en la página del ensamble, que es Chelos Prieto. En YouTube están subidos los videos de lo que han sido los anteriores festivales. Pueden encontrar nuestro canal como Chelos Prieto. Entonces, a través de estos medios, nosotros publicamos las noticias relacionadas con el festival, con las participaciones, con conciertos que ofrecemos como ensamble. Y si tienen alguna información que tal vez no esté sustentada a través de estos medios, pueden siempre escribirnos a nuestro email, que es chelosprieto@gmail.com. Chelos, Es C-E-L-L-O-S. Solo sellos, como sellos sí. Con doble L, por favor, para C. Que lo puedan. No chelos como lo escuchamos, sino C-E-L-L-O-S, prieto@gmail.com. Bueno, y las personas que en este momento desean ser parte ya de este tercer festival que arranca este 7 hasta el 12 y los conciertos a partir del 9, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, para participar activamente como instrumentista, lamentablemente ya hemos cerrado las inscripciones. Hemos cubierto todas las plazas para instrumentistas de este año, lo cual nos motiva mucho para seguir trabajando para ofrecer buenos conciertos. Pero como público y de igual manera pueden participar, pueden apoyar toda esta labor que vamos a realizar asistiendo a cada uno de los conciertos. El 9 de julio tenemos el concierto de Germán Marcano y Andrés Torres, un concierto de repertorio para violonchelo y piano que abordará temas del violonchelo muy hermosos, muy conocidos. El día martes tenemos un concierto interesante que es el concierto de los jóvenes solistas que participan en el recital. Este concierto es exclusivamente de los de las personas que tomaron las clases magistrales y que pueden presentar una obra como solistas en un recital. Entonces, es una oportunidad importante para conocer a los jóvenes solistas que se están preparando, que están formando una carrera musical y que ofrecen un concierto en este sentido. El día miércoles tenemos el concierto con nuestro invitado especial, Yegor Diashkov, quien tocará obras de violonchelo desde el repertorio barroco hasta el contemporáneo. Y en una segunda parte de este mismo concierto, acompañaremos como ensamble Chelos Prieto al maestro Diashkov en la ejecución de dos obras muy importantes del repertorio del violonchelo, que son las variaciones Rococó de Tchaikovsky y Call Me Day de Bruch, que son temas magníficos y espectaculares donde se explota toda esta versatilidad del instrumento. Y finalmente, el día jueves tendremos el concierto de clausura, donde se presentarán cada uno de los ensambles que se formaron, la Orquesta Unificada de Violonchelo, y contaremos con la participación de María Tejada, una querida cantante del país, quien también va a demostrar que el violonchelo puede utilizarse como un ensamble para acompañar a los cantantes, no solo en música académica, sino en música popular, en música nacional. Bueno, pues ahí está esa propuesta, no se pueden perder. ¿Y los eventos dónde van a ser? Eso nos falta. Bueno, todos los conciertos van a ser en la Casa de la Música. Todos los conciertos empiezan a las 8 de la noche. La información ya está subida en nuestra página. Pueden escribirnos, como les dije, al email o buscarnos en Facebook y YouTube. Pero todas estas actividades se van a realizar en la Casa de la Música. Así que es un espacio muy bonito para compartir en familia, para escuchar música en vivo, que es algo muy importante. Así que les extiendo esta invitación. Créanme, es una experiencia maravillosa hacer todo este festival, escuchar, ver la participación de todos estos violonchelistas, así que no se lo pueden perder. Bueno, y con este entusiasmo que nos brinda el día de hoy nuestro invitado aquí en los estudios de la radio La Casa de la Cultura, David Naranjo, ya sabe, anoten su agenda. Una oportunidad más de ponerse en contacto con este instrumento, los violonchelos, inicia este 7 hasta el 12 con talleres y a partir del 9, donde usted puede participar en la Casa de la Música a las 8 de la noche. La versatilidad de este instrumento y también, miren, la oportunidad de saber que este instrumento también combina con las voces. Muchísimas gracias, David, por haber estado aquí con nosotros. Le deseamos mucho éxito a todos ustedes en el desarrollo de este tercer festival de Chelos Quito. Muchísimas gracias, Laura, por la apertura de este espacio, por compartir con esta querida audiencia que nos escucha en el noticiero de la mañana, y esperamos también verte ahí en los conciertos para que desde tu vivencia puedas compartir a toda la audiencia lo hermoso que es este festival. Así es, y no pueden perderse Radio Casa de la Cultura, porque también vamos a estar compartiendo el desarrollo de este evento con invitados aquí en los estudios de la radio. Gracias, Amanda, a ti también por haberte dado cita el día de hoy.